No para. Córdoba. Contacto telefónico. Y es de la mañana, 36 minutos, seguimos por La Crecida, en la 95.5 Radio, El Grito. Seguimos navegando acá en La Crecida. Seguimos, y este último viernes, cuando el programa estaba en su mitad, te estuvimos contando un poquito lo que estaba sucediendo en Juárez Celman. Estamos hablando de el brutal desalojo del barrio comunitario Parque Esperanza. Desalojo en el cual se mostraba la cara más terrible, lo que el Estado puede realizar con las personas y con un tema que tiene que ver mucho con esta provincia, que tiene que ver con lo habitacional. Sí, la falta de una vivienda digna, digamos. Exactamente. Bueno, para hablar un poquito más sobre cómo sigue la situación, estamos en contacto telefónico ahí del otro lado con Julia, integrante de Jóvenes al Frente. Hola, Julia, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias acá por atendernos. Me imagino que, bueno, debe estar todo muy muy convulsionado por allá y debe estar laburando un montonazo. La verdad que, a pesar de todo, el nivel organizativo de los vecinos y las vecinas es sorprendente. En el reducido espacio en el que estamos todos, ya desde que llegamos, golpeados, triste, doloroso, todo. Ya habían hecho cuadrillas para garantizar la comida, para garantizar las donaciones, para dividirse. La verdad que estamos en un lugar en este momento cerca del barrio, durmiendo, comiendo, viviendo ahí. Julia, perdóname. Hay gallinas, personas y hay una dinámica sorprendente. ¿A dónde están? ¿Qué tal, Julia? Te saluda Ezequiel. ¿A dónde están ahora, digamos? ¿Cómo es el lugar para saber, que la gente sepa cuántos son? Estamos en una capilla que nos han prestado, que es el único lugar que pudimos encontrar ahí cerquita del barrio, porque los chicos hoy empezaron ya la escuela. Claro. Entonces no nos podíamos ir lejos de ahí, porque tenemos gente en el jardín, en la escuela primaria, secundaria. Claro, sigue la vida normal, obvio, claro, claro. Claro, entonces no teníamos lugares para donde ir, pero eran en Córdoba y no podíamos. Uh-huh. El lugar es, ponle que debe tener 10 metros por 15. Sí. Y tiene otra parte de una instalación ahí, que donde guardamos una puertita que guardamos todos los alimentos, en otra que guardamos todas la ropa de las donaciones, y una cocina con un solo baño. Así que bueno, eso, tenemos un baño para todas las personas, una ducha, agua fría. ¿Agua fría tiene? Sí. Fuimos ayer instalar un termotanque ese eléctrico. Ajá. ¿Aproximadamente cuántas familias están ahí, Julia? 120 familias. 120 familias. Mira, te propongo para la audiencia que está escuchando ahora y que se enteró seguramente de esta situación porque lo vio en algún lugar, pero no sabía muy bien de justamente de Parque Esperanza. Si quieres contar, aunque sea resumidamente, un poquito de la historia de este barrio, hace cuánto que está, cómo nació. Bueno, este barrio comenzó como una toma de tierra. Bueno, ahí se cortó ahora la comunicación con Julia. Vamos a ver, ahí estaba, ella iba a contar un poquito la historia del barrio Juárez Celman. Les contamos que están viviendo ahí en un lugarcito de 10 por 15, 15 por 15, unas 120 familias se están acomodando para su día, su rutina diaria, y no tienen agua caliente. Así que ahora vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, y si no, bueno, la intentaremos en otro momento. No, lamentablemente esto podía pasar porque claro, hay muchos problemas aquí en la zona de teléfonos en general, pero Telecom está sufriendo varios problemas. Bueno, de hecho, ya iba a ser difícil la comunicación de una. Por suerte pudimos comunicarnos por 2-5 minutos. Ya la habíamos descartado prácticamente y justo volvió un ratito el teléfono de línea y dijimos, bueno, probemos, exactamente, que sea un poquito. Lamentablemente se volvió a cortar la señal de Telecom. De cualquier manera, tenemos para compartir el comunicado oficial. Justamente el comunicado oficial de la agrupación Jóvenes al Frente, la cooperativa de vivienda 12 de junio de Juárez Celman, justamente después del terrible desalojo que sufrieron, vos escuchabas, ¿no? Y el desamparo por parte del Estado, porque no solo te reprimo, no todo te desalojo, sino te dejo en el más absoluto desamparo. Sí, no hay una... Por lo menos lo que se sabe, no se ve una contención, por ejemplo, por decir algo concreto, ellos están con agua fría, no tienen agua caliente en este momento y se están manejando con donaciones, que ahora después también vamos a pasar una data de donaciones para acá, en la zona nuestra. No vamos a bajar los brazos porque todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a tierra y vivienda digna. Barrio Comunitario Parque Esperanza es la expresión real de la emergencia habitacional que sufre Juárez Celman y toda la provincia de Córdoba. Y que la única solución concreta que dicta el Estado en sus tres niveles es no solo la exclusión social, sino la brutal represión a todas las familias afectadas. Esta vulnerabilidad del derecho básico al acceso al hábitat y a la vivienda digna se extiende por todo el país, dejando 188 barrios en la provincia de Córdoba y 4.228 a nivel nacional, incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares, en situación de desamparo. El 60% de estos dos barrios están asentados sobre tierras privadas. Si estas tierras pueden ser compradas o expropiadas por el Estado, ¿por qué el gobierno no las dispone para las 4 millones y medio de personas que las necesitan? La respuesta es obvia, ¿no? Tierra para el negocio inmobiliario. Desalojo, pobreza y represión para las familias más humildes. Después de la brutal represión que tuvieron que sufrir las 120 familias desalojadas, ¿no? Ahí nos contaba Julia. Sí, nos contaba. Que en este momento hay 120 familias conviviendo adentro de una parroquia con un solo baño. Un solo baño. Y bueno, se están manejando como pueden, porque también les habían ofrecido un lugar en Córdoba, pero bueno, ellos siguen ahora cerca de la zona porque tienen que seguir con su dinámica lógica de los niños al colegio, trabajos y etcétera. Bueno, por ejemplo, querés escuchar nombres, que está bueno siempre decir. Intendenta de Juárez Celman, Miriam Prunotto, intendente del PRO, Miriam Prunotto. Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, estamos hablando de Sergio Hugo Tocali, quien solo se acercó al lugar para intentar extorsionar a los vecinos y vecinas para que abandonen su casa. Les querían dar 40 mil pesos para que se vayan, Ezequiel. Sí, no es... sí, es parte justamente de la extorsión, de esa especie de persuasión para que no se reclame nada, ¿no? Digamos. Como si eso fuera poco, cientos de oficiales de infantería y caballería golpeando a la gente, tirando gases lacrimógenes, topadoras volteando las casas, múltiples vulneraciones a los derechos humanos se vieron en los medios de todos lados. Esto es algo que no sé, ya no sé, hay cosas que ya no se pueden tapar. No es algo que se vio en las redes sociales, sí, eso es cierto. Dice el comunicado también, ¿quién pone en práctica la violencia? ¿Los que provocan la miseria o los que luchan contra ella? ¿No? Basta de persecución a Parque Esperanza, policías de civil los persiguen por la calle, ¿no? Vos salís a dar una vuelta y ese es el barrio y te persiguen para ver qué haces, a dónde vas. Es increíble, ¿no? Bueno, se está convocando ese, por un lado, a una masiva movilización. Porque hubo muy buena respuesta, y también tenemos que decirlo, de la gente, de los vecinos de Juárez Helman. Sí. Juárez Helman, perdón. Acercándose a... Sí, con la ayuda, acercándose a ver qué necesitaban. Sí. Eso es lo que nos fuimos enterando acá y lo que se investigó. Así que se está convocando a esta movilización para este jueves a las 5 de la tarde. La dignidad no se desaloja, expropiación ya, declaración de emergencia habitacional en Juárez Helman. ¿No? Aparte de todo eso, seguimos, ¿no? Porque es el desalojo, es la represión. es el desamparo, porque quedan 120 familias prácticamente en la calle, ¿no? Si querés, ya que estamos en el medio de este tema, y bueno, ya tuvimos la comunicación, podemos decir, hablando del apoyo que le da el barrio. Sí, aclaremos también que también hubo varias personas que estuvieron presas y que pasaron durante dos noches en la comisaría. Recién ayer, antes de ayer de la noche, pudieron salir por la presión ahí del barrio, de la gente. O sea, esto sí que es el PAC. Completito. El PAC completo, el Estado contra los sectores populares en la provincia de Córdoba. El Estado representado por UPC, ¿no? Unión por Córdoba, ¿no? Que es quien gobierna la provincia, ¿no? Hay que decirlo también, porque si no... Bueno, les comento, Pablito, oyentas y oyentes, que bueno, referido a Juárez Celman, a este desalojo, hay una colecta solidaria, esto es en Villa Dolores, ¿sí? En el UEPC San Martín 221, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, también en la marcha Ni Una Menos, que se da hoy, 4 de junio, 17 horas, en la Plaza Mitre. Ahí pueden llevar diferentes cosas: leche, agua, pañales, papel higiénico, lavandina, jabón, colchones, lona. Eso es lo esencial, digamos. Y también se junta estos productos en Monte Adentro, Almacén Campesino. Esto es en Soto 336, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Bueno, como dijimos, 120 familias desalojadas, así que es importante, reitero, esto es en Villa Dolores, que llevemos lo que podamos, lo principal es leche, agua, pañales, papel higiénico, lavandina, jabón, colchones y lonas.